Manuela Reyes. Manuela Reyes. Ay, Manuela Reyes. Manuela Reyes. Manuela Reyes, Manuela Reyes. Ay, se secará a la fuente de la Cibeles. Más fondo, vámonos. Y al café de la mía, en donde para curro puse de ciclanero. Maule, maule. Era bonita. El conocimiento, la pasión, lo quitao. Te quiero yo más cara, amaré, que te pare. Aunque yo vendo castaña, y aguantando la nieve, yo frío. Con sus zapatos y sus medias clavos, tú eres la reina para auto, marido. Recuerdo una que se acaba y la vende por de casada, y tú la vendes por un querer, y caracoles, caracoles. Mocito que a disfrutar, que son tus ojos, pasame y vamos bien, vamos, vamos, vamos.